La complejidad que refleja el sector de la agricultura familiar en Argentina y la amplitud y diversidad de problemas que enfrentan los pequeños productores en pos de mejorar sus condiciones de vida, impulsaron en el seno del INTA la decisión de implementar el Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar. Su objetivo es generar, adaptar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible del sector. En este marco, se crea el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, CIPAF, que ya cuenta con 4 institutos de investigación y desarrollo tecnológico llamados IPAF, ubicados en las regiones Pampeana, Cuyo, NEA y NOA. El área de influencia del IPAF NOA constituye una macrorregión cuyo desarrollo histórico ha estado estrechamente ligado a la evolución de una actividad agropecuaria que le ha impreso una fisonomía rural particular. El noroeste se caracteriza por su amplia diversidad de suelos, relieves y climas. Abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En esta región es muy importante el peso de la pequeña agricultura, conformando la mayoría social productiva, con cerca del 80% de las explotaciones agropecuarias censadas en el 2002. Sin embargo, las unidades productivas de los agricultores familiares solo ocupan el 17% del total de la superficie de la región. Porcentaje significativamente bajo, si se tiene en cuenta que constituyen la mayoría de los productores. La pequeña agricultura familiar se caracteriza por la diversificación de su actividad productiva. En ese sentido, el componente pecuario está presente en la mayoría de las unidades con distinto nivel de importancia de acuerdo con las posibilidades que ofrece el ambiente. Principalmente los agricultores familiares de la región crían ovejas, cabras, vacas y camélidos. La pequeña agricultura familiar, en el NOA, se conformó alrededor de una agroindustria de escala, como proveedora de gran parte de materia prima y de mano de obra. Precisamente, uno de los problemas agrarios en los tiempos de la globalización tiene que ver con la supervivencia de los medianos y pequeños productores en su articulación con los grandes complejos agroindustriales y la pérdida de autonomía que esto le supone. Por todo lo expuesto, en el año 2005 se comienza a instalar el IPAF Región NOA en Hornillos, provincia de Jujuy, con el fin de contribuir a la generación de un modelo de desarrollo apropiado para la pequeña agricultura familiar. A través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la articulación interinstitucional. En sus comienzos, mientras se gestionaba el comodato con el gobierno de la provincia de Jujuy para disponer de 1.400 hectáreas ubicadas en la posta de Hornillos, el IPAF NOA empezó a funcionar en una antigua y pintoresca casona maimareña. En ese momento ya se realizaban las primeras investigaciones en el campo experimental Hornillos, en una gestión compartida con el gobierno provincial sobre 24 hectáreas irrigadas aptas para cultivo. Lograda la gestión del comodato, en 2009 la sede se traslada a Hornillos, contando con un amplio y confortable edificio construido con materiales de la zona, en donde se dispone de numerosas oficinas, laboratorios, un salón de reuniones y aulas para capacitación. El proyecto edilicio también contempló la construcción de 6 casas para el personal. En sus inicios, el IPAF NOA estaba compuesto por un reducido equipo interdisciplinario de 4 investigadores, un director y 2 administrativos. Actualmente, la planta se conforma por un director, 11 investigadores, 2 becarios, 2 administrativos, una secretaria, una persona para la limpieza, un chofer, 5 personas de apoyo para el campo experimental y 4 personas que trabajan también en el campo experimental en convenio con el gobierno de la provincia de Jujuy. Para definir las líneas prioritarias de acción, entre los meses de octubre de 2005 y marzo de 2006, desde el equipo local se emprendió una ardua etapa de diagnóstico que comprendió a las 6 provincias de la región. Se realizó un rastreo de información secundaria de censos, documentos y otros diagnósticos. Pero fundamentalmente se relevó información por medio de talleres y reuniones con productores organizados, técnicos de programas e instituciones provinciales y nacionales que se encuentran vinculados de diversas maneras al sector. Luego de sistematizar y analizar la información obtenida, se construyó una propuesta de implementación del programa para la pequeña agricultura familiar, de acuerdo a la finalidad del mismo y a los problemas planteados. A partir de allí, se trabajaron distintos proyectos sobre la base de líneas prioritarias definidas. Caracterización integral de la pequeña agricultura familiar en las regiones NOA, NEA y Pampeana. Desde este proyecto se pretende conocer los atributos particulares de la pequeña agricultura familiar en su complejidad, contribuir a identificar y comprender los principales factores que condicionan su existencia y modelan su dinámica, así como estimar su importancia, ya sea productiva, económica, sociocultural y ambiental. Análisis de sistemas de comercialización y financiamiento para la pequeña agricultura familiar en NOA, NEA y Pampeana. Con el propósito de contribuir a la circulación, acceso y consumo social de los productos de la pequeña agricultura familiar, el IPAF realiza investigaciones orientadas a estudiar sus procesos de comercialización y financiamiento, así como para luego proponer estrategias de integración competitiva del sector. Tecnologías apropiadas para la producción primaria de la agricultura familiar y tecnologías apropiadas para la transformación de la producción primaria de la agricultura familiar. A través de estas líneas de investigación, el IPAF NOA está desarrollando maquinaria de uso familiar y comunitario para facilitar las actividades agropecuarias de los pequeños productores. Por ejemplo, se desarrolló de manera participativa una cosechadora de caña de azúcar en verde, adaptada a las condiciones de miles de familias cañeras de Tucumán. Manejo integral del agua para la agricultura familiar y productores de áreas de secado. El IPAF NOA genera investigaciones que pretenden aportar soluciones a la problemática de acceso y uso de agua, tanto para consumo doméstico como productivo de los agricultores familiares de la región. Se desarrollan, validan y difunden tecnologías hídricas apropiadas, teniendo en cuenta todos los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua, asegurando su acceso en cantidad y calidad. Agroecosistemas pastoriles de alta montaña. Debido a que los pastores representan un alto porcentaje de la pequeña agricultura familiar del NOA, se generan conocimientos sobre los agroecosistemas pastoriles de ambientes áridos y semiáridos de montaña con el fin de aportar herramientas para el trabajo de los técnicos de campo e instalar un debate crítico sobre las causas reales de los procesos de desertificación. Eficiencia energética y energías renovables apropiadas para la agricultura familiar y el desarrollo rural. dado que muchas comunidades rurales carecen de fácil acceso al uso de energías convencionales, desde el IPAF NOAA se realizan actividades de investigación. Con el fin de rescatar, adaptar y validar tecnologías apropiadas en base al aprovechamiento de fuentes de energías alternativas, como la eólica, solar e hidráulica, buscando desarrollar capacidades institucionales y organizacionales. Problemáticas jurídico-normativas de la pequeña agricultura familiar. La pequeña agricultura familiar requiere de legislación adecuada que facilite su inclusión y desarrollo. Como un aporte a esta problemática, el IPAF investiga las normativas vigentes, analiza las culturas jurídicas presentes en los territorios a partir de redes interinstitucionales y multiactorales de debate y reflexión, para generar propuestas de legislación y políticas adecuadas a la realidad de la pequeña agricultura familiar. Otras áreas de trabajo. Campo experimental Hornillos. El campo experimental de Hornillos es un espacio de investigación que articula con distintas instituciones provinciales y nacionales para ejecutar ensayos de investigación agropecuarios. Principalmente se desarrollan actividades relacionadas a multiplicación de semillas, producción y reproducción de cabras criollas, siembra directa, producción de lombricompuesto y su utilización como fertilizante orgánico, parque hídrico demostrativo de tecnologías para el acceso al agua.